queretano, yo soy señores y soy nacido allá en Monterrey. Aunque me encuentre en otras prisiones, sus lindas calles no olvidaré. Cruce el Río Bravo a Houston, Texas, con la esperanza de trabajar. El cruel destino cambió mi suerte, ya mi sentencia van a dictar. Soy mexicano, yo soy mojado, soy un desprecio de esta nación. Ante los hombres fui sentenciado, solo me falta la ley de Dios. Fui sentenciado a pena de muerte porque me acusan de criminal. Pues yo les juro ser inocente tras de las rejas de este penal. Ya no me importa perder la vida, pues resignado estoy pa' morir. Lo que yo siento, mis pobres viejos, que allá muy lejos van a sufrir. Cuando las leyes ya me hayan puesto el cruel veneno de la inyección. Aunque les grite, soy inocente, matan a un hombre sin compasión. Ya me despido y es para siempre, sé que se acerca la ejecución. Vuelvo a gritarles, soy inocente, adiós mis padres, adiós, adiós. Ando buscando un amor que sepa querer y no tenga dueño. Que sepa bien comprender y sepa besar, si no yo le enseño. Esa morena me gusta, me voy a acercar a tratarle de amores. Es la que yo ando buscando por todos esos barrios, sus alrededores. Ahora que traigo ganas, y a veces ni ganas traigo, yo vine a tomar, yo vine a gastar, y no hay a quien le parezca más. Yo vine a gastar, yo vine a tomar, y no hay por qué les parezca más. Esa morena me gusta, me voy a acercar a tratarle de amores.

siempre te de querer. No me importa lo que diga. Entiérrame. Con tus desprecios, yo siempre te de querer en la tierra y en el cielo. Échenme la tierra encima, porque me voy muy lejos de aquí. Traigo tristeza en el alma, traigo un nudo en la garganta. No más por tu culpa, no más por quererte, no más por seguirte a ti. ¿Para qué sufras, mujer? ¿Para qué sufras? Mi nueva novia te traigo a presentar. Que no presume como a ti tanto te gusta. Ni se me raja ni se trata de burlar. ¿Para qué sufras, mujer, pa' que te admire? Hoy he querido venirte a presentar. ¿Para qué sufras, nomás pa' que te fijes? Que con cualquiera no se puede vacilar. Se te hizo fácil tratar de humillarme. Se te hizo fácil poderme engañar. Para que sufras te diré que ya no puedes. Y ahora mismo te me largas, pero ya. Como mujer te sobra la experiencia, pero presumes de mucha pretensión. Pues que te crees la divina providencia, pero conmigo le fallaste de un jalón. Eran fiel. La boda habían señalado para el 14 de abril, pero nunca sospecharon que ambos iban a sufrir. Allá en el salón Chemis, una famosa cantina, por culpa de la jugada, Carlitos perdió la vida. certera de la vida lo privaba. En la tumba solitaria de un panteón se ve Rosita elevando una plegaria y lleva flores bonitas. Vuela muy alto gaviota, vuela cruzando los mares, vas a decirle a Rosita que sentimos sus pesares. De Zaguaripa, Río Colorado, de Guachinera hasta Obregón y de Nogales a Guatabampo, a mi Sonora le canto yo. Nací con suerte en la Magdalena y hasta frontera yo fui a parar. La sangre yaqui llevo en mis venas y soy rebelde, pa' qué negar. En Hermosillo yo fui el primero, pero las leyes las quebranté. En Cananea fui prisionero y de esa cárcel me les fugué. Maté en defensa, pero hay reproche, y a los poblados siempre bajé. Como el venado, solo de noche, y me remonto al amanecer. La Sierra Madre es mi gran amiga, ella me cubre de la traición, y de sus cumbres pienso y diviso a Puerto Guaymas y a Tiburón. No me despido de mi Sonora, porque en sus suelos yo siempre estoy. Y con un trago de Bacanora brindo y me largo y amaneció. Cantinero, por favor venga a esta mesa. No comprende que no aguanto mi dolor. Estoy llorando y sufriendo amargamente por la ingrata que se fue y me abandonó. Una copa bastará, querido amigo, pa' que corra por las venas el licor y destruya muy dentro de mi pecho lo que sufre mi pobre corazón. Muy bien que es imposible que regrese, o